Son las 12:30, las 11:30 en las Islas Canarias. En Herrera en COPE estamos muy pendientes de esa operación policial para localizar y detener a Carles Puigdemont. Esa operación ya está en marcha. Los Mossos activan esa operación jaula con controles en carretera en toda Cataluña ante el temor, eso sí, de que haya cruzado la frontera, mientras en el Parlament se está celebrando el pleno de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. En fin, son pocas las certezas que tenemos. Hay muchas habladurías de dónde está Carles Puigdemont. Lo que está claro es que, bueno, ha hecho exactamente lo que tenía pensado, darse ese pequeño baño de masas y luego burlar a las fuerzas de seguridad que tenían planeada una detención discreta que finalmente, pues de momento, no se produce. Les contaremos todo lo que ocurra aquí en la cadena COPE. Y nosotros les vamos a contar otras historias, historias que nos enseñan siempre algo, gente que es muy singular y que llevan una vida, en este caso en redes sociales. Les voy a hablar de Alejandro Bocija. Alejandro estaba de intercambio en Estados Unidos cuando, con 15 años, sufrió un accidente de coche. Era la noche de Halloween y además en Nueva York azotaba la famosa tormenta Sandy. No sé si recuerdan, aquella fue una tormenta histórica. Inundaciones por toda la ciudad, incendios en el barrio de Queens, los árboles, los andamios golpeando las esquinas de un lado a otro. El huracán dejó más de 60 muertos, 22 de ellos concretamente en la ciudad de Nueva York. Alejandro no iba conduciendo el coche, tenía 15 años, pero de repente choca contra un árbol. Él dice que cuando tuvo el accidente volvió en silla de ruedas a su mundo de siempre, pero él ya era completamente diferente. El sentido del humor le acompaña, como también la normalidad. No ha sido fácil y por eso quiero que le conozcan. Alejandro, muy buenos días. Muy buenas, Laura, ¿cómo estás? Con 15 años, ¿cómo afronta de repente un chico, no? ¿Y cómo afrontas el no volver a andar cuando a ti te dicen esto es lo que ha pasado? Pues, a ver, yo creo que en el momento en el que pasa no lo asimilas. O sea, no piensas mucho en, no voy a volver a caminar. Es un poco como, ¿qué me está pasando? ¿Cómo voy a reaccionar mi cuerpo? Y, a ver, te asustas mucho, pero yo, por suerte, tuve el apoyo de mis padres. Vinieron muy rápido desde Coruña. Al día siguiente estaban aquí apoyándome. Y, bueno, con la ayuda de los médicos y, bueno, supongo que los psicólogos y todo, la gente que estaba por ahí, pues te ayudan un poco a asimilar lo que se viene por delante. Al principio es muy duro. Durísimo. Pero bueno, según vas creciendo y madurando, pues te das cuenta que es lo que te ha tocado y poco a poco pues aprendes a ver lo mejor que te toca. Pero es muy duro, es muy duro. En esa época tú tienes dos opciones. O bien te quedabas allí en Nueva York, haciendo terapia, estudiando, recuperándote, volviendo a vivir la nueva vida que te esperaba. O bien volvías a España para, bueno, estudiar, dejarlo un poco aparte. ¿Por qué decides quedarte en un principio allí? A ver, la razón por la que he decidido quedarme unos 10, 12 meses que me quedé en el hospital. Sí. O sea, yo viví en el hospital después del accidente. Yo estaba en un nivel bastante complejo de mi parálisis y veíamos difícil viajar. Entonces decidimos estar en el hospital hasta que estuviese lo suficientemente sano y supiese lo suficiente sobre mi cuerpo como para poder viajar. Y aproveché y en todo ese tiempo seguí estudiando, me saqué el curso, acabé la cuarto de la ESO, hasta que mi padre arregló el tema de las llamadas y la primera vez que volé a Coruña vine en un avión privado de estos medicalizados. Y aún así, sí, seguiste estudiando. Oye, pasar tiempo encamado, entubado, aprendiendo a vivir y encima siguiendo con los estudios. Son muchas cosas. Sí, a ver, es que yo tenía muy claro que de lo único que me iba a servir no estudiar ese año era de estar un año más estudiando después, porque acabo de estar encamado y no voy a hacer mucha actividad física, pues por lo menos el tiempo que tengo libre estudiar. Y dentro del propio hospital tenían una clase y profesores que te ayudaban a enviar el trabajo a clase, al colegio de verdad. Me siento agradecido con la ayuda que recibí para poder acabar mis estudios. Qué importante es esa labor, ¿no? De los que pasan, sí, el tiempo con vosotros en un hospital. Sí, sí. Además, después cuando llegué a Coruña para acabar primero de bachiller, segundo de bachiller, la mitad de primero de bachiller la hice desde el Canalejo de Coruña, el hospital. Y mis profesores del Obradoiro, que es mi colegio de toda la vida, después de acabar sus clases en el Obradoiro, venían al hospital para yo tener mi clase, como quien dice, particular, y que sí, que muy agradecido con todos los profesores, tanto en América como en España. No sé si es difícil, es fácil volver con tu gente, que ellos se acostumbren a Bueno, que su amigo ahora vuelve, pero vuelve en silla de ruedas. Mira, no te voy a mentir, quizás esa fue una de las cosas más difíciles para mí en el momento, porque era un adolescente y, ya sabes, en la adolescencia, la apariencia física, pues, es como que muy importante en nuestras mentes. Yo no tuve la suerte de poder estar cerca de mis amigos físicamente durante todo ese primer año. Y cuando llegué, pues claro, yo ya estaba como un poco acostumbrado, ya llevaba un año en silla de ruedas, pero de repente ver a mis amigos, que ellos me viesen a mí, muy shock para todo el mundo. Pero también tengo que decir que se acostumbraron muy pronto y fueron todos, como quien digo yo, ¿no? Los amigos de verdad, los que se encuentran con una mano, estuvieron ahí desde el principio y estoy muy agradecido por eso también. No me han hecho sentir nada diferente, la verdad, y me han apoyado mucho. Oye, cuando llega el momento que dices, bueno, ahora ya he pasado bachillerato, ahora tengo que estudiar una carrera, ahora mismo estás en ese momento estás en España y dices, pues ahora la carrera, me voy otra vez a Nueva York. Sí, claro. Y como era una época en la que quizás yo me centraba más en mis estudios y menos en salir, tenía un poco de vergüenza, como quien dice, dije, pues mira, me voy a Nueva York, que allí la gente es muy abierta y quizás yo pues también me abro más, ¿sabes? Era un poco mi objetivo. Quieras que no, Nueva York es una ciudad tan grande con gente de todas las culturas, hay mucha gente, y la cultura ya es diferente, entonces cada uno va a su bola, es un poco lo que yo buscaba en ese momento, ¿sabes? ¿Y te fue bien? Muy bien, sí, mentalmente me fue muy bien, los estudios muy bien, conocí gente muy bonita también, muy buena, aunque bueno, ahora que ya llevo ya tiempo viviendo allí, todos los años me pide venir aquí a España, ver a mi gente, estar con mi familia, comer la comida de aquí. Porque la verdad que yo, hay que decirlo, siempre que vengo a España engordo. Hombre, todos. Y me viene genial. Es que en Galicia, entonces, es que no, yo tampoco puedo parar de comer. Es que es una cosa. Sí, sí, no, aquí la comida está deliciosa y pretendo pues todos los años pasar un buen cacho en España para poder nutrirme de todo eso. Pensaba que ibas a decir, y pretendo engordar todos los años que vaya a España. No, eso también. Eso también, ¿no? Eso también. Eso va también incluido. Estamos hablando con Alejandro Bocija. No sé si llamarte influencer ya. ¿Tú te consideras influencer? A ver, yo no sé. Es que yo cuando conozco, la gente que me conoce por la calle me dice el TikToker, el Instagramer. El TikToker, el Instagramer. Pues sí, porque acumulas más de 1 millón de seguidores en TikTok, más de 70.000 en Instagram y creciendo, ¿eh? Porque los datos los he recogido esta mañana. A lo mejor en estas horas ha cambiado. Pero está claro que tus redes sociales son un lugar de reflexión y de humor. Voy a empezar sí, por una de las preguntas que yo más me hago, Alejandro. ¿Cómo es posible que te salgan tantas pretendientas? Voy a leer algunos mensajes, de verdad, y ahora te hago la pregunta, la famosa pregunta. Pero mira, atento todo el mundo a estos mensajes que le llegan a Alejandro Bocija a Instagram. Uno de ellos: creo que con un OnlyFans se forraría. Este es uno. Otro: si tuviera 30 años menos te tiraría los trastos. Otro: es inevitable darse 3 caídas y un resbalón por ti. Es que este es un poco fuerte, ¿eh? Si te viera en la calle y quisiera una foto en tus piernas, ¿me dejarías? Yo creo que esto a otra persona, Alejandro, esto sería acoso. A ver, ¿Tú cómo te lo tomas? A ver, yo lo digo siempre, yo estoy hecho un poco de antigua y yo no me lo tomo mal. Quiero decir, ofenderme no me ofende, ya lo digo ahora. Me lo tomo un poco, pues bueno, es las redes sociales, la gente escribe lo que piensa y no se lo piensan mucho, pero sí que también soy consciente y leo los comentarios de otro tipo de gente que a lo mejor recibe comentarios muy similares y para ellos sí que les afecta. Entonces, pues hombre, a ver, sí, habrá mucha gente que podría decir que es acoso, pero al fin y al cabo yo no me lo tomo muy a lo personal. Si me lo dijeran a la cara, en persona igual sí que me sería bastante más impactante, pero por suerte la gente que me ha encontrado a la cara han sido muy respetuosos, quiero decir. Ya le decía a los oyentes, Alejandro tiene mucho humor para estas cosas, siempre tiene una contestación muy particular, muy ingeniosa. Hay una de esas cosas ingeniosas que haces en redes, que es tu forma de, vale, ¿quieres ser mi mujer? ¿Quieres ser mi pretendienta? Lo que necesita una chica para estar contigo, Alejandro responde de esta manera en sus redes sociales. Lo primero, tienes que ser 15 centímetros más bajita que yo cuando estoy subido en mi silla. Porque si un día vamos a la alfombra roja, tienes que llevar tacones. Y, claro. Yo quiero ser más alto. Lo segundo es que corras menos que mi silla. Porque imagínate que un día te quieres escapar. No te puedo dejar escapar. Lo tercero es que te guste más el chocolate blanco que el negro. A mí me gusta más el chocolate blanco. Por último, me tienes que prometer que vamos a ver la película de Yo antes de ti, mínimo 3 veces al día, todos los días. Te estaré esperando, mi amor. Y así, ay, ay. Y por aquí va el humor, ¿verdad, Alejandro? Sí, a ver, eso es como yo llamo humor muy tonto. Sí. Eso soy yo cuando... A ver, yo sé que esos vídeos funcionan y por eso lo hago claramente. La gente le gusta, yo qué sé, verme hacer el tonto, pero bueno, sí. Si la gente le gusta, hay que darle lo que le gusta. Has hablado también de otras cosas súper importantes, por ejemplo, la hiperhidrosis, que además tú tuviste un episodio atrás sí. Bastante fuerte, ¿verdad? Estuve como 3 años sufriendo bastante de sudores muy incontrolables solo en la parte izquierda de mi cuerpo. Y empezaban desde la frente hasta el pecho, como quien dice. Claro, uno piensa en un sudor y dice, bueno, tampoco pasa nada. Pero claro, cuando es un sudor que tú estás en clase, en invierno, con una camiseta y una sudadera, y ves que toda la parte de la izquierda de la sudadera está empapada, como si te hubieran bañado con una ducha. Sí. Pues, yo lo sufría mucho. Además, es un sudor frío y te congelas y no puedes hacer nada para pararlo. Y sí que a mí me paralizó mucho la vida, es más. Total, total. Es que incapacita totalmente. Dejaba de ir a clase por eso, o sea. Luego también en las clases, en la universidad, por ejemplo, tenías que firmar. Tú tienes las manos, tú no puedes mover las manos, las tienes paralizadas, lo que es la mano, ¿verdad? En los dedos, sí. En los dedos. Entonces, para ti era complicado porque había que firmar, si no me equivoco, iban con una hojita de alumno en alumno y claro, tú a la hora de firmar, pues hombre, tardabas un poco más porque pues para ti es complicado. Tú lo hablaste con tus profesores. ¿En realidad la gente tiene más empatía de la que creemos? Pues yo creo que depende de con quién te encuentres. Es un poco depende de la persona con la que te toque. ¿Con estos profesores a ti te tocó algo bueno? Sí. ¿Te dieron solución? Sí. El problema es ese. El problema es no hablar con ellos. Una vez que hablas con ellos, suelen ser muy, o sea, de entender, de empáticos. Es más, a mí hay profesores que me dijeron, mira, si no puedes tomar notas, no pasa nada. Te envío yo los PDFs completos, lo cual no hacen con nadie. Tú en clase tienes que tomar notas. Además, en mi universidad tenían ya su propia ala para gente con discapacidades, La cual, una vez que yo encontré eso, me ayudó mucho, porque lo que dices, no puedo mover los dedos, tardo mucho más en escribir, pues al hablar con ellos ya te dan el doble de tiempo para tomar los exámenes y todo eso. Es verdad que he tenido algún profesor que ha sido poco empático en el sentido de, mira, haz lo que puedas y si no puedes, pues oye, te fastidias. Te fastidias y te deja ahí, claro. ¿No? Te deja ahí un poco como sí. En el abandono. Sí, bueno, pero también eso te motiva un poco, ¿no? Para no, como quieres, bueno, pues a ver cómo hago yo ahora para salir de esto. Es otra lucha más de claro. Tantas que tienes y tantas que nos cuentas en redes sociales. Otro tema que sacas mucho en redes sociales es el tema de viajar. Tú ahora lo haces con bastante asiduidad y hay diversos problemas que a lo mejor no los imaginamos con el detalle con el que tú los cuentas, ¿no? Por ejemplo, el recorrido que haces desde que vas a un aeropuerto hasta que llegas al destino. Tú no puedes viajar en tu propia silla, es decir, tú no puedes pasar esas horas de viaje en tu propia silla. No. ¿Cómo es ese recorrido que haces para que nos imaginemos? ¿Cómo viajas? Bueno, pues yo siempre ya hago el viaje con la misma agencia siempre, porque me ayudan con el tema del papeleo. Tienes que hacer mucho papeleo antes de viajar, mandar tu marca de la silla de ruedas, el peso, el tipo de batería. Tienes que mandar cartas de médicos con tus medicaciones que vas a llevar. Eso punto uno. Sí. Ya el previaje ya es bastante engorroso. Agotador, claro. Sí. Después cuando llegas al aeropuerto, o sea, a mí siempre me dejan estar en mi silla hasta que llego a la puerta del avión, que la primera vez que viajé no me dejaron. Pero bueno, ya descubrí que si peleas un poco, sí. No te tienen que sacar de tu silla hasta que estés en la misma puerta del avión. Eso es. El protocolo es que tienes que entrar primero y salir de último. Entonces, si todo va bien, eso es lo que va a pasar. Y es mejor porque al entrar de primero, pues no tienes toda la gente ahí ya sentada, agobiándote, poniendo las maletas. Entonces, eso es lo mejor. Y nada, vienen dos chicos o dos chicas, o chico y chica, quien esté trabajando en el aeropuerto en ese momento. Traen una silla de ruedas muy pequeñita que cabe justita por el pasillo del avión. Y nada, te sientan en esa silla, te amarran con un montón de cinturones y te transfieren a la silla del avión. El problema es que, claro, gente como yo, yo soy muy alto, la silla es muy pequeña, aún encima yo tengo muchos espasmos, soy muy impredecible. A lo mejor me sientas en la silla y de repente mi cuerpo se pone tieso y me caigo de la silla, ¿sabes? Sí, porque mides 1,85 más o menos. Sí, entre 1,85 y 1,86. Claro, entonces te puedes caer hacia adelante, o sea. Y ya me he caído una vez, ya me ha pasado. Ya te ha pasado. La suerte que ya estaba en el avión y me he caído, pues nada, o sea, de la silla al suelo del avión, no me hice daño. El otro día que subí un vídeo de una chica que le subieron por esa silla por las escaleras del avión. Si te caes en las escaleras del avión, olvídate. O sea, ahí no hay manera de que no salga bien eso. Y nada, por eso estamos luchando a ver si en el futuro pues podemos quedarnos en nuestra silla y poder viajar en la silla para estar más cómodos y más seguros, sí, sobre todo. Porque creo que reclamaste más sitio para las sillas, o sea, más espacio en las aerolíneas, pero de momento eso, ¿en qué ha quedado? Pues a ver, lo que ha quedado es que hay mucha